radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Siempre es un punto de vista la historia, no son hechos objetivos. Bueno, sí, son hechos objetivos en el momento en que lees a todos los historiadores, los de un lado y los de otro, y entonces también tu pensamiento crítico te va sacando conclusiones. De ahí aprendemos todos, ¿se entiende? Lees uno, lees otro, dices, vas poniendo, vas contrastando. Esto es periodismo, ¿no? Vas contrastando, digo yo, ¿no? Pero es imposible ser historiador sin tener un ángulo ideológico. Pues no, hombre, la ideología ni va médico, con, ni juez, ni nada. Claro, es que la ideología va con nosotros, la política, somos política, todos somos política, desde que tú pones el pie en la calle es política. Claro. Hasta el volardo que hay ahí puesto es producto de la política. El médico que no hace abortos es política. Política, todo es política. Entonces cuando dicen, no, yo soy apolítico, no me interesas nada. No, no es verdad, además no es verdad. Aparte que ya el que no es el que es apolítico ya sabe lo que es. Ya sabes lo que es. Pero ¿cómo que no es político? ¿Tú, a ti no te preocupa lo que ocurre a tu alrededor? ¿No te preocupa tu sanidad? ¿No te preocupa tu educación? Me parece, mira, mi marido y yo no tenemos hijos, pero yo me he pegado por la educación pública en las mareas verdes. Yo tengo para pagarme sanidad privada. La tengo. De verdad. Y pasado frío los domingos de 2012 y de 2013 por las mareas blancas de la sanidad privada, donde cada vez iban menos médicos y menos sanitarios. Entonces llega un momento en que de verdad te cansa mucho. Te cansa mucho, incluso a veces te pones hasta borde, está violento, diciendo, estoy cansada, estoy harta. ¿Cuándo salimos a quemar contenedores? ¿Sabes? Porque es que estamos perdiendo mucho. Y yo voy de salida. He cumplido 60 tacos. Estoy estupenda. Pero me queda lo que me queda y no dejo nada atrás. Pero ¿y los que dejáis cosas de atrás? ¿No vamos a pegarnos por eso? La Yesca, divulgación político-musical de extrema unción. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Enterrados, sin respiro, va a explotar este mundo y el desinvasivo. Desafiados, sin sentido, no esperamos la mano de Dios compasivo. Veo en la pantalla del ordenador el espectáculo destructivo del volcán de La Palma y no puedo dejar de pensar en ese río de lava ardiente que devora pueblos enteros a su paso. Es curioso cómo un tablero de píxeles luminosos es capaz de acercarme y alejarme al mismo tiempo del drama. Me acerca porque me permite asistir como espectador a un suceso remoto que no podría conocer de otra forma. Y me aleja porque suscita en mí un sentimiento de impotencia, de no poder intervenir en el curso de los acontecimientos para mitigar el dolor de aquellos que lo están perdiendo todo. En un ensayo titulado Vidas adosadas, Pera Saborit señala una desviación ingenua del ambientalismo que cifra su amor a la naturaleza en un árbol centenario o en un pacífico riachuelo, pero que olvida los huracanes y los terremotos. Algunas veces la intervención humana no socava el entorno natural, sino que lo corrige o lo domestica para que la vida en él sea posible. Ahora mismo hay un contingente de bomberos, agentes de protección civil, voluntarios y científicos que están poniendo todo su empeño en contener la catástrofe. La primera vez que me interesé por los vulcanólogos fue cuando quise informarme sobre el Etna, el volcán activo más grande de Europa, que estos días ha vuelto a escupir algunas bocanadas de humo. Me preguntaba cómo sería convivir con la posibilidad remota, pero real, de una erupción mortífera. Hace 3.500 años, una caldera volcánica devastó la isla griega de Santorini y condujo a la ruina a la civilización minoica. En la costa del Golfo de Nápoles, todavía hoy es posible visitar las ruinas de Pompeya, con sus cadáveres fosilizados y algunos de los frescos que sobrevivieron al Vesubio. Leo que la vulcanología ha destinado grandes esfuerzos a reforzar su capacidad predictiva, pero el vientre del planeta prefiere mantenernos en la incertidumbre. Aunque sea remotamente, me recuerda los inconvenientes que experimentan las ciencias sociales cada vez que intentan predecir un fenómeno de masas. A veces, cuando creemos que existen todas las condiciones para que estalle la protesta, el cuerpo social permanece inactivo, silencioso y replegado sobre sí mismo. Otras veces, sin que nadie haya sabido advertirlo, las calles se agitan y los gobiernos se estremecen. No se me ocurre mejor metáfora que la del volcán. En escenarios convulsos, la lava se desborda sin que nadie sepa cómo encauzarla y arrasa con todo lo que parecía inamovible. Después, la roca ardiente se solidifica y moldea el nuevo paisaje que habremos de habitar. Vivimos tiempos crispados de pandemia, crisis económica, trabajo precario, precios abusivos y recortes de derechos. Pero las calles muestran una relativa calma. Mientras tanto, las entrañas de la tierra van fraguando el malestar de la gente a fuego lento, como uno de esos guisos que exigen una cocción larga y paciente. ¿Quién sabe en qué momento llegará la erupción? Bienvenidos todas a La Yesca. Preocuparse que Reyes Maroto, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, ya tiene la solución. La isla se convierta también en un reclamo de aquellos turistas que están que quieren, ¿no?, ver este espectáculo tan maravilloso de la naturaleza. Se alquilarán hidropedales y lo mismo ponen hasta un barquito como el de las muñecas de Disney. ¡Bolbones! ¡Benvenuti tutte a este nuevo programa de La Yesca en las ondas de Radio Trama, la Radio Lliure de Sabadell! ¡Vaya movidote en Canarias, eh! Ahora por lo visto resulta que lo que es una tragedia natural en toda regla que nadie podía prever es realmente una oportunidad de negocio enorme para las islas y un espectáculo maravilloso de la naturaleza, en palabras de la propia ministra. De nuevo, Canarias está siendo noticia por lo que no debería serlo. Y es por ello que para empezar este programa vemos necesario recuperar unas palabras que tuvo Ruimán Rodríguez en las ondas de Radio Clara, Radio Lliure Valenciana, que os recomendamos a tope desde aquí. Y por si no lo recordáis, Ruimán Rodríguez es miembro de la Federación Anarquista de Gran Canaria y os recomendamos leer al respecto de su historia, o si queréis y tenéis a bien, escuchar el programa que le dedicamos hace un tiempo, porque telita la persecución a la que está siendo sometido. Y para no volver a explicar lo mismo, simplemente recordar que está ejerciendo de cabeza de turco por proyectos tan interesantes como la Comunidad La Esperanza y tantísimas otras que el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria está llevando a cabo para ejercer la acción directa contra la especulación infame a la que está siendo sometida la población allí. Bueno, allí y en todos lados. Pero lo grande de este proyecto es que se han puesto de acuerdo para tomar la iniciativa y se están llevando a cabo infinidad de proyectos que os invitamos a conocer porque pueden ser una gran fuente de ideas y conocimiento ante el futuro tan negro que se nos viene encima a todas las currantes. Como decimos, hace unos días entrevistaron a Ruimán al respecto de la situación de las buenas gentes canarias y dejó en evidencia que, pese a que todo el foco se pone en un accidente natural, no se habla ni por asomo de los problemas reales que está teniendo la ciudadanía por aquellos lares. Vamos a escuchar un trozo de la entrevista que os dejaremos enlazada en la descripción de Facebook porque vale muchísimo la pena y vale la pena siempre, porque tanto los programas de la emisora que decimos Radio Clara como Ruimán y la Federación Anarquista de Gran Canaria son muy recomendables de escuchar. Y esta vez no han sido menos. Esta tragedia de lo que está ocurriendo en La Palma no puede ocultarnos que, claro, que el 60% de la población no llega a fin de mes, que el 40% está en riesgo de exclusión y bajo el umbral de la pobreza, que el 35%, hay un 35% de pobreza infantil, que en Canarias están los sueldos más bajos del Estado, que hay un 56%, decís ayer, de subida del precio del alquiler, que hay más de 300 desahucios trimestrales. Eso es lo que no nos puede ocultar el volcán. Totalmente, y que entre un cuarto y un tercio de la población está desempleada. Es decir, la situación de Canarias era muy alarmante mucho tiempo antes de que explotara el volcán. ¿Qué es lo que pasa? Que Canarias se vive un total y absoluto desconocimiento de cuál es nuestra realidad. Se ha visto estos días que la gente no sabe ni ubicarnos en el mapa. Hay un colonialismo cultural que viene mucho antes de la conquista. Canarias es conquistada entre 1402 y 1496. A partir de ahí se impone un modelo de colonialismo militar que todavía sigue teniendo sus beneficiarios. Todavía hay gente con derechos de conquista, la aristocracia canaria, a la que le pertenece la mitad de la isla, a la que le pertenece toda el agua de la isla. Somos, como otros territorios de nuestra cercana África, un territorio rico, pero tremendamente empobrecido por el colonialismo. Este colonialismo ha sido sustituido ahora por el colonialismo turístico, que se basa básicamente en que aquí viene gente a cagar y a mear, nosotros nos dedicamos a limpiarlo, y a cambio nos dejan precariedad, sueldos de miseria, porque es un turismo eminentemente barato. Y eso conlleva todo un modelo social capitalista que ha empobrecido la isla hasta unos niveles lamentables. Estamos hablando de la pobreza, de la infancia más pobre de Europa. Estamos hablando de una de las mayores poblaciones carcelarias, también de todo el Estado, cuando prácticamente no se cometen delitos de sangre. Estamos hablando de unos ratios también de miseria en barrios en los que este desempleo incluso supera el 70%. Es decir, la miseria en las islas no nos lo puede tapar el humo del volcán. Así que desde la Yesca y desde Radio Utrama en general, todo nuestro apoyo a las gentes de Canarias, que por si no fuera poco con ser olvidadas más que para, como decía en la entrevista, ir mear y que lo recojan ellos, ahora tienen que comerse con patatas una invasión de diarrea mediática que, por lo que sea, ahora sí que preocupa. Pero únicamente para buscar la lagrimita ante un desastre natural. Y es que al final, una vez más, lo mismo de siempre. Los pobres siempre somos los olvidados de la historia, como nos recuerdan los muertos de Cristo en este señor temazo. niño que ya murió. En las calles de la sed somos aquellos sin hogar que tú recuerdas en Navidad. Somos miradas sin ilusión en Ruanda, Afganistán. Somos los hijos del dolor, condenados a luchar. ¿Cuánto tiempo ha de pasar? ¿Cuánto tiempo ha de sufrir? Los despotenidos, los pobres y olvidados. ¿Cuánto tiempo han de esperar? Y nosotros de reaccionar para un día liberar el paraíso conquistado. El consejo de Mickey. El Estado es incapaz del bien. Solo puede combatir la agresión haciéndose él mismo agresor. Solo puede obstaculizar el delito organizando y cometiendo un crimen aún mayor. Gracias de verdad, Mickey, por tus lecciones tan inspiradoras. Hoy, queridas amiguitas, queríamos dedicar el monto del programa a Nacho Cano. ¿Cómo suena? Más que nada porque es uno de nuestros ídolos por este momentazo. ¡Más alto que nos oiga Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡El Ángel! Por cierto, si no habéis visto este vídeo, a poder ser con el comentario de la vida moderna, ya estáis tardando, porque es ambrosía de la historia de España, os lo aseguro. El caso es que, como decimos, es un máquina con todas las letras que siempre está presente en nuestros corazones. Y no podía ser menos, teniendo en cuenta que se ha dedicado a llenar de magia y poesía nuestros oídos con letras tan directas al corazón como «No hay marcha en Nueva York y los jamones son de York». Pero dejando de lado su excelsa carrera musical, que al fin y al cabo es cuestión de gustos, de mal gusto concretamente, nos ha dejado literalmente alucinados todo lo que ha ido saliendo a la luz en estos últimos meses acerca de este señor. Y no solo de él, sino de la cantidad de líos turbios que hay alrededor de su figura y de la de un séquito de imbéciles varias y varios que dejaría en evidencia al mejor guionista de la historia del audiovisual si fuera una historia de ficción. Pero para variar, nunca pasa, y siempre es peor lo que en realidad nos comemos. Antes de empezar a rascar, os tengo que confesar que para escribir este programa me ha petado la cabeza, tal cual. Más que nada porque todo empezó con la intención de comentar el chiringuito que le han montado en Madrid, del cual hablaremos, pero a raíz de ir haciendo clic en enlaces de estos que te llevan a una noticia anterior y luego a otra y luego a otra, iba teniendo la sensación de que aquello no acababa nunca. En cualquier noticia que te metas tienes 4 enlaces a otras 10 que profundizan en lo más asqueroso de la condición humana de nuestra clase dirigente y nunca sabes por dónde va a salir el siguiente link. Me ha pasado literalmente. Y de hecho tuve que parar en algún punto porque si no se nos iba de madre la explicación. Y creo en mi humilde opinión que más o menos ha quedado un cuerpo de guión conexo. Pero os juro que por mucho que lo he releído sigo teniendo la sensación de que queda difuso. y no porque haya información sutil o poco clara, sino por la sobreinformación que puede conllevar meterse a rascar con quién tiene chanchullos X persona y a su vez con quién los tiene aquel con quien tiene chanchullos el primero. En fin, un follón. Pero a mí me resultó fascinante personalmente por lo que os digo, porque no paraba de encontrarme mierda tras mierda tras mierda tras mierda, y de hecho igual ampliamos alguna de ellas en otros programas porque seguro, y me juego las dos manos, que se nos queda por el camino más de una historia digna de contar por su surrealismo y su desfachatez. En fin, que esperamos que os guste este viaje ya no por las cloacas lamentablemente, sino por las noticias que todas podemos leer en el día a día y que parece que de tanto escucharlas han ido perdiendo su importancia. Nuestro viaje por las redes empezó a raíz de un tuit que colgó Izquierda Unida Hortaleza, donde señalan varios puntos muy pero que muy curiosos al respecto de esta última mamarrachada del gobierno de Madrid. Sí, estamos hablando de la pirámide de Nacho Cano, a la cual llegaremos en un ratete. Como titulan este escrito que decíamos, Hortaleza tiene una parcela en la calle Machu Picchu que parece estar dedicada por destino para los amiguetes del PP. Según comentan, y aquí empieza la marabunta de datos y personas y líos, en 2002 el entonces alcalde José María Álvarez del Manzano firmó un acuerdo para ceder a José Luis Moreno, ya llevamos dos personajazos en una frase, una parcela pública de 11.500 metros cuadrados en Hortaleza por un periodo de 75 años. En 2004 el productor anunció su proyecto El Coliseo de las Tres Artes. Y me he encontrado con el folleto que repartían para explicar lo que iba a ser esto y quería leeros información al respecto porque, ¡Dios santo!, era la rehostia. O sea, ya hemos dicho que por medio está José Luis Moreno, pero además el autor del proyecto era Ignacio Vicens Igualde, que fue el encargado del montaje de la boda de los príncipes de Asturias, entre otras cosas. Y ahora entraremos en detalles del bicho arquitectónico este porque se las trae. Pero antes vamos a escuchar un temazo, y es que, queridas amiguitas, estamos metiéndonos de lleno en los primeros años de la primera mayoría absoluta del PP. Y si la historia de España ya había sido bestia y chunga, en esos años empezaba a forjar algo todavía mucho más jodido. Y en esas estamos, pero por suerte siempre hay soluciones. Como las que nos recuerdan los Mafalda en este señor temazo. Soy una pelota y España es un agujero. Hijos de la gente que por ser libre murieron. Soy una botella medio llena de benceno. Y si espero que entiendas quién eres sin wifi, ya vendrán buenos tiempos. Balbucea tu viejo 5 años esperando un puesto en casa mal. Mamá llora, no hubo suerte. Jefe, culas diferentes, todos mienten. Menos tú, que solo deseas y esperas que todo reviente. Despierta, dispara. Un banco, un blanco, y apunta. No falles, la calva de un millonario. Van a pagar la deuda que nos deben. Vamos a darle tú a los peces dinero, sangre y bonos del Estado. Y aunque pidan perdón, arrodillados, golpea duro en el corazón. vamos a mostrarles qué clase de lucha. En mi lucha de clases ni aire. Vamos a mostrarles qué clase de lucha. En mi lucha de clases ni aire. Juventud de la carrera está muerta. Escucha los de la capucha. Tienen razones, van de negro, pero son de colores. Tus valores duermen en cartones. Y esos golpes de porra, difícil que lo ignores. Y deja entrar el aire que te expiro a tus pulmones. Y organiza esa rabia y dale. Subteniente Lyudmila Pavlichenko. ¿A cuántos hombres has matado? Hombres no. Nazis. 309. Vamos a adentrarnos en los detalles del pedazo de bicho arquitectónico este. Según el folleto... El edificio tenía que tener más de 120.000 metros cuadrados. Estaría totalmente cubierto de vidrio, serigrafiado en pan de oro. La edificación, que tendría entre 5 y 7 plantas, tendría una plaza jardinada en el lateral y otra rematada por láminas de agua a la que saldrían las entradas de los aparcamientos. El teatro contaría con entre 2.000 y 3.000 plazas de parking. La cubierta, por otro lado, sería un gran jardín fractal, unido por pasarelas y rematado por estanques. Y para rematar, las butacas tendrían hasta conexión a internet, traducción simultánea y focos de fibra óptica para ver el libreto sin molestar al vecino. No me haga más rey, hombre. Mare de Déu. Este pedazo de bicho podría rondar, según decían, los 164 millones de euros. Pero como apunta nuestro querido amigo Vicenç, el autor, es una locura de una persona enamorada de las artes escénicas que quiere pasar a la historia como un gran mecenas. Y no leo más porque estamos toda la tarde, pero creo que os podéis hacer una idea de la flipada que suponía este proyecto, que obviamente tenía todo el apoyo de ESPE, que era la presidenta de la comunidad, y de la entonces concejala presidenta de Hortaleza, Rodríguez Flores, del PP, que sorpresivamente con el tiempo se ha desvelado que era otra de las implicadas en el caso Bárcena. Vaya. A todo esto, a los vecinos que les dieran por saco, como siempre. Hacía ya tiempo que reclamaban el uso público de esa parcela, que finalmente se cedió a José Luis Moreno. Concretamente se firmó en 2002, y en 2006 deberían haber terminado las obras. Pero en 2008 el titular que podíamos leer en 20 minutos era el siguiente. El ayuntamiento no devolverá al barrio la parcela de José Luis Moreno. Pero bueno, al menos durante un tiempo tuvo final feliz el asunto. En el anterior mandato se consiguió devolver la parcela para el dominio público. Eso sí, más de 15 años después de que lo intentaran privatizar, dejando el solar como tal, sin nada construido, y con un pufo generado por intereses de José Luis Moreno, que asciende a la nada desdeñable cifra de 8 millones de euros. Sí, José Luis Moreno debe 8 millones de euros, que se sepa, al Ayuntamiento de Madrid. Aunque bueno, teniendo en cuenta que se calcula que esconde más de 400 millones de euros en el extranjero, eso es calderilla. Así como decíamos, ya tenemos por medio a José Luis Moreno, que por lo descubierto hace poco presuntamente debería estar pudriéndose en la cárcel hace ya un tiempo, a Esperanza Aguirre y a otro gran figura de la política madrileña que hemos mencionado antes, José María Álvarez del Manzano, que no sé si lo recordáis, pero era otro perla brutal. Os invito a buscar su figura por internet porque haciendo búsqueda rápida os leo los titulares que me han salido así por encima. Álvarez del Manzano se desmarca de su partido en el caso del voto por correo. El alcalde niega el fraude de los pisos protegidos en el norte ante un follón que se levantó cuando la Federación de Cooperativas de Vivienda responsabilizó al Ejecutivo de las irregularidades en la compraventa de parcelas para viviendas protegidas. Reclama la dimisión del alcalde por los últimos escándalos. El portavoz socialista alegó que se debía a su incapacidad de asumir la más mínima responsabilidad en el fraude del falseo de firmas de multas de tráfico. El alcalde huye a Villaviciosa de Odón después de callar al concejal de Hacienda del Ayuntamiento cuando este explicaba en los pasillos su opinión sobre la polémica de las firmas falseadas. Y más que hay, las he leído así por encima y rápido porque más o menos son todas así. O sea, tiene 200 mierdas por en medio este señor y ahí sigue. Por lo visto, estará vivo está. Y estará ahí en su casa tranquilamente, como tantos otros. Pero vamos, que nos podemos hacer una idea por dónde iba el rollo. Y más si sois de Sabadell. Deberíais estar acostumbradas a escuchar historias de alcaldes que arreglan todo bajo mano y que nunca jamás son imputados. Y si lo son, siguen andando tranquilamente por la calle cuando deberían estar pudriéndose en una depuradora. Que como decíamos, hay otro episodio en este mismo barrio y prácticamente los mismos protagonistas. En esta ocasión se trata del Silo de Hortaleza, en el cual se organizó una exposición a cargo de un exconcejal del PP que, ojo porque esto es maravilloso, cobraba a los artistas que participaban en la muestra siendo esta financiada con dinero público. Redondísimo, claro que sí. Un aplauso, por favor. Dios. es que repiten una y otra vez el mismo rollo, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que tu mente lo digiere y se acostumbra. Y al final acabamos como si tuviéramos una bala en la jodida cabeza que nos impidiera hacerles pagar por tanta miseria que nos han traído. Bueno, más adelante les sigo contando historias de cómo empecé de ese programa, la barra de la nueva ola juvenil, que la gente disfrutaba tanto como las novelas, los programas de entretenimiento y las series llenas de romance, aventuras y todas esas emociones artificiales que todos consumimos a través de los medios, porque no podemos encontrarla en nuestra vida, en nuestra propia vida rutinaria, gris, oscura y apagada por la mediocridad de esta civilización idiota. En fin, que una vez expuestos los antecedentes, y de hecho son bastante importantes porque luego vais a ver cómo se cierra el círculo de una manera extensa y maravillosa, es que Dios, es magia. En fin, centrémonos en el caso que están saliendo todos los medios últimamente. Y aún saliendo a todos lados, poco me parece, porque toda esta gente debería estar ya, como mínimo, bajo vigilancia policial para que no se escapen del país. Pero bueno, por si no estáis al corriente, nos referimos, como hemos dicho, a la pirámide de Nacho. Pero cuidado, porque para poder explicar todo el embolado una vez más, y no será la última creo, tenemos que remontarnos unos meses atrás. Ya hemos explicado el tema del solar. Ahora vamos a explicar la apasionante historia entre Nacho Cano y la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. La pasada Nochevieja, Nacho Cano tocó en la Puerta del Sol en solitario para homenajear a las víctimas de la COVID. El alcalde, José Luis Martínez Carapoyer Almeida, señaló entonces que no tuvo ningún coste para las arcas del ayuntamiento. Vale, claro. Es decir, los mismos que se han dejado 40.000 euros por un concierto sorpresa que nadie pidió de Alejandro Sanz de únicamente tres canciones, te están diciendo que no se han dejado ni un euro público en que Facho Cano hiciera una actuación que tampoco estaba pidiendo nadie, las cosas como son. Además, que fue una estafa, porque cantó la de en la Puerta del Sol como el año que fue. Y la verdad es que hubiera quedado infinitamente mejor en los tiempos en los que estamos que cantara la de vivimos siempre juntos y moriremos juntos. Perdón por el chiste. El caso es que, vale, nos tragamos que no le dieron un duro ese día. Bueno, solo faltaba, también por una puñetera canción que repetimos nadie había pedido. Pero bueno, vale, aceptamos la mentira. El caso es que 5 meses después se entregaba la cruz del 2 de mayo. Y aquí hace falta hacer otro inciso, porque también es pamear y no echar gota. Es que ya os digo, o sea, es ir mirando y te sale y te lleva a otra noticia y te lleva a otra noticia que a su vez te lleva a otra. O sea, no acabas nunca con esta gentuza. La cosa es, este premio tan grandilocuente y que parece tan importantísimo, la cruz, la gran cruz del 2 de mayo, lo han ganado en los últimos 10 años, entre muchos otros, personalidades tales como Florentino Pérez, Santiago Segura, José María Álvarez del Manzano, mira, otra vez el alcalde, Manuel Fraga, en 2012, ojo, a título póstumo, Rafael Nadal, David Muñoz, el cocinero raro, el que es marido de la Pedroche, Antonio Resines. En fin, un sin Dios. Y es normal, porque al fin y al cabo no deja de ser otra sacada de la manga para destinar dinero público a nada en concreto. Y es que oficialmente la Orden del 2 de Mayo se concede en sus distintos grados, entre los que se encuentra la Gran Cruz, que es la que nos ocupa, a las personas, dice literalmente el boleto oficial, a las personas físicas o jurídicas e instituciones nacionales y extranjeras que se tenga a bien premiar o distinguir por actos o servicios relevantes para los ciudadanos y en general, por si no era suficientemente ambiguo, por su contribución al progreso político, económico, cultural o social. Es decir, a quien me salga a mí de la pepitilla en función de cómo me levante ese día. Pero bueno, al fin y al cabo, por algo, siempre ha habido en la Comunidad de Madrid una presidenta inigualable, única. Monger Woman. Presidenta erecta, aplaude, insecto, o reza lo que sepas. Monger Woman, a grito pelao, patente de corso, maestra de todo. Monger Woman, la diosa razón, la polla de roto, el martillo de Thor. Monger, monger, monger, monger, monger, monger, monger, monger, monger woman explaining stranger things. Monger Woman explaining stranger things. Monger Woman, volando alto. Qué pequeñitos se ven los humanos. Monger Woman, a los cuatro vientos. Ande o no ande, tú dale. Nadie le dice nada a la vaca sagrada. Ella habla y tú te callas, que está explicando cada vez más stranger things. Cállate, que está explicando stranger things, things, things. Sofisma de baratillo ininterrumpido, insaciable pescadilla que se muerde la almeja, el día de la marmota de los monólogos. Espíritu críptico en pos de la cuadratura del círculo, sofisma de baratillo ininterrumpido, insaciable pescadilla que se muerde la almeja, el día de la marmota de los monólogos. Llegó el momento de la pausa. Continuar, si queréis, en nuestra sintonía, gozando vosotros de las ventajas del hogar. Es decir, violencia doméstica, desconfianza mutua, hijos con tatuaje y salarios insuficientes. Nosotros aquí haciéndonos pasar por aficionados al cine. Es decir, todo un desastre. Pero a lo que íbamos, que aún nos queda tela aquí. O no, un momento. Porque aunque parezca coña, aún hay más infamias en un solo día hasta llegar a lo de Nacho Cano. Porque además de a Nacho Cano, que ahora entramos en ese momento glorioso, también se le ha concedido la Gran Cruz este año a todos los niños de la región. Y a uno no le queda otra que descojonarse al oír semejante vacilada en la cara de todas las criaturas madrileñas. Recordemos que precisamente con los niños y niñas es con quien más ruido hubo durante la pandemia en la Comunidad de Madrid. Aparte de con los ancianos, pero como los dejaron morir por privatizar demasiado, no le importan a nadie, por lo visto. Y decimos que hubo mucho ruido porque hubo un hecho que pasó más o menos desapercibido, o como mucho como chascarrillos de ascensor, como tantísimas otras cosas, pero que realmente escondía unos trapicheos asquerosos y sin rubor alguno. Como tantísimas otras veces también. Bueno, nos estamos refiriendo al escándalo con los menús escolares. Concretamente con el hecho de que las alumnas madrileñas estuvieron meses comiendo diariamente un menú preparado por ni más ni menos que rodilla y telepizza. Y uno podría decir que, bueno, que tampoco pasa nada, que al fin y al cabo, menos mal que aparecieron estas altruistas empresas para solucionar este problema. Y volveríamos al bucle infinito de tener que explicar que Amancio Ortega no es un filántropo, es un... En fin, que el problema ya no es la mayor o menor calidad de la comida, sino que como apuntaron un tiempo después varios periódicos, mientras en algunas comunidades como Canarias y Aragón hay órganos independientes que velan porque se cumplan los estándares nutricionales y de calidad en los menús escolares, en la Comunidad de Madrid existe a día de hoy un múltiple conflicto de intereses. Ya que, cuidado con esto, o sea, me ha parecido muy cafre, yo esto no lo sabía, me ha parecido impresionante. Quien aconseja y evalúa la calidad e idoneidad de lo que se come en los colegios son algunos de los principales productores de comida basura. ¿Cómo suena? Y es que estamos hablando ni más ni menos que de la Fundación Española de la Nutrición, que aunque suene así de guay, es un lobby agroalimentario formado por, entre otras, Telepizza, Coca-Cola, Campofrío, PepsiCo y Nestlé. Sí, los que dicen que habría que cobrar todo el agua del mundo, que no puede ser que la gente beba agua gratis, esos. Pues toda esta gentuza es la que vela por el bienestar alimentario de los chiquillos de Madrid. Aunque quizá eso explique lo que acaban votando cuando crecen también. Y aún más turbio se vuelve todo, por si no era suficiente, cuando uno ve que inicialmente el Ministerio de Sanidad tiró para atrás la propuesta de la comunidad de que fueran Telepizza y Rodilla las encargadas de los menús escolares. Prohibición que parece más que lógica teniendo en cuenta que se quería implantar la medida de un día para el otro. Literalmente, o sea, lo podéis buscar. La comunidad lo avisó para implantarlo mañana. Pero el caso es que al cabo de unas horas el Ministerio accedió, haciendo caso al gobierno madrileño, que usaba como razón de peso indiscutible que mejor que coman eso que no que se queden sin comer. Iros a tomar por saco, anda. Y ya analizaremos lo que pasó y está pasando de hecho en Cataluña, porque ahora estamos hablando de Madrid y toca. Pues aquí es igual de cafre o quizá más. Porque aquí ya no se trata de Telepizza y Rodilla, sino de otra empresa propiedad de un capo de la mafia. Sers Distribució. Pero eso, como digo, ya lo hablaremos a fondo otro día porque estamos recopilando información que es muy interesante el tema, la verdad. Como decimos, el caso es que después de malnutrir a las escolarizadas y putear a sus madres y padres, ahora como caramelico se condecora a los chiquillos y chiquillas con la gran cruz de la comunidad. Pobres chiquillos. De hecho, tienen el mismo futuro que ya nos auguraban a los de nuestra quinta, los enormes casparrata. Que no os estoy llamando viejos, por cierto, es que sois unos clásicos. En este temazo, bienvenidos al futuro. Es un crimen, también lo es la ocupación. Miren cómo está España. En cuanto a tarifas de luz, porque el gobierno español, con todo respeto, no se atreve a enfrentarse a las empresas privadas eléctricas y prefieren sacrificar a los consumidores, al pueblo español. Aquí no, eso ya se acabó. Que se vayan a robar a otra parte. Pero bueno, volvamos, que nos vamos desviando con tantísimo follón y así no acabamos nunca. Estamos hablando de la Gran Cruz de la Comunidad, que este año se ha dado en diciembre pasado a Rafa Nadal por su altruismo y ser Superman, supongo, y ser guapo y ser rico. A los niños de la comunidad por aguantar comer Televicha durante 2 meses, 5 días a la semana, aunque el premio debería haber sido para los padres por la pasta que se van a tener que dejar en terapia después. Y ahora llegamos al personaje que nos ocupa el día de hoy en su mayoría. Nacho Cano. ¡Más alto, que nos oiga Miguel Ángel! Ese Nacho Cano. Y a todo esto, si no conocéis el episodio del que vamos a hablar, ya os digo que también es... ¡Dios! Es que no tengo palabras. El caso es que, como recordaréis, Ayuso anunció elecciones anticipadas para deshacerse de sus socios de Ciudadanos, cosa que consiguió con creces, y así poder gobernar en solitario y depender únicamente de los nazis de Vox, cosa que consiguió también con creces, ya que a esta señora le suda el toto cualquier atisbo de humanidad, y a ella lo que le gusta es privatizar y hacerse pasar por tonta. De hecho, veo muy adecuado, ahora me he acordado, vamos a pinchar un trozo de un programa, No te metas en política, que os lo recomiendo muy a topísimo, si me hemos pinchado algún trozo ya del programa, os lo recomiendo muchísimo. Y vamos a escuchar un trocito, son unos minutos, pero vale muchísimo la pena, porque esto de llamarla tonta y tonta, ¡ay, qué tonta es la pobre!, ya estaría. Hay una cosa que muy poca gente sabe, que es que Isabel Díaz Ayuso en realidad es un robot, es un prototipo de Boston Dynamics. ¿Tú recuerdas que...? Esto es así, es Boston Dynamics, hicieron el robot este que coge las cajas y anda así y tal. Ah, que hicieron el del perro también, ¿no? Hicieron el del perro después y ya dijeron, ahora ya a por la Comunidad de Madrid. Y entonces le hicieron a Isabel, le pusieron... la piel es látex, pero es biolátex. Y han perdido el mando, supongo. Han perdido el mando, la conexión Bluetooth, y ya va a su bola. Está, lleva en reset 8 años ya. Se ha quedado ahí y, de hecho, pues, justo por eso se le puede ver a veces pues chupando pilas, ¿no? Joder, tío. No, es broma, es broma. Isabel Díaz Ayuso no es ningún robot, es una persona. ¿Te estás quedando con nosotros? Ah, sí, era una chanza. Joder, es que claro, es que podrás ser biógrafo, pero... Me gusta ver siempre el lado más divertido, ¿no? De podrás ser biógrafo, pero al mismo tiempo te sigue saliendo tu lado, claro, talentoso de la comedia. No, eso es falso esto, es una broma, pero lo que sí es cierto es que Isabel, ella no sabe realmente que es la presidenta. Ella no lo sabe. ¿No está al tanto? No, ella se piensa que está en un escape room hace ya mucho tiempo. Esto empezó todo, mira, cuando hicieron la cena de Navidad del PP de Madrid de hace 4 años, en un momento dado alguien acabó de limpiar la mesa. ¿Me explico? Creo que con eso es suficiente. Y dijeron, lo que estaría ahora mismo de puta madre sería irse a un paintball. Y entonces... Esto lo dijo Miguel Ángel Rodríguez. Y entonces... Conduzco yo. Pero alguien le dijo, Miguel Ángel, tú no estás en condiciones de irte a un paintball ahora mismo, sobre todo porque no es legal que tú... no puedes ahora mismo tú sujetar ningún tipo de arma, aunque sea de estas de broma. No puedes. Entonces dijeron, bueno, vale, pues a un escape room. Y se fueron a un escape room que hay en la calle Franco Rodríguez y se metieron ahí. Y entonces, cuando se fueron, nadie le dijo a Isabel que eso había acabado. Entonces ella piensa desde ese momento... Ella, claro, va tirando, ¿no? Va tirando y esto es un escape room. Espectacular. No, esto que nos estás... Esto es broma también. También era una broma. Isabel Díaz Ayuso es plenamente consciente de que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y lo único que sí es verdad de ella es que es una persona que está yendo demasiado a tope con la ideología neoliberal capitalista. Esto no es ninguna broma, chavales. Isabel, ¡ojo, que tenía girito final con lección! Isabel Díaz Ayuso ni está loca, ni es tonta, ni mierdas. Es bastante lista, de hecho, y lo que no tiene es ninguna empatía por su ciudadanía. Dejad de decir que esta persona está loca o es tonta, porque no es así. Lo que hace tiene un nombre y se llama capitalismo sauvage. Pues bien, las elecciones anticipadas las convocó esta señora tonta para el 4 de mayo, que aparte de ser martes y complicar así la vida a todo aquel que tuviera que currar, era dos días después de la fiesta de la Comunidad de Madrid. Y como su propio nombre indica, el día que se entrega las medallas es el 2 de mayo. Pues cuando se la entregó a Nacho Cano, mejor escucharlo, que a mí me da no sé si la risa o el llanto, porque dudo que se pueda ser más payaso, imbécil y fantasma en un solo discurso. Nuestros amigos de Australia, de Nueva York, de Londres, me llamaban, ¿no? Oye, Nacho, ¿qué pasa? En Madrid es un milagro, están abiertos los teatros. Empresarios responsables, trabajadores y público responsable. ¿Cuál es el nombre de ese milagro? Bueno, pues ese milagro tiene piernas y cabeza y corazón, y me emociono, porque todas esas familias han podido seguir dando arte y dando cultura y dando ilusión, que sin eso tampoco hay vida. Entre mis empleados, que en esta pandemia han podido conservar su puesto de trabajo, porque tú no cerraste los teatros, y podremos estrenar nuestro musical mientras otras compañías tuvieron que replegar, catalanes, casi todos mis técnicos, buenísimos, muchos independentistas, nacionalistas, gente que vota Podemos, que vota Vox, que vota para todos los lados, me han dicho, si ves a la presidenta, dos palabras de muchas cosas bonitas, también los empresarios que han hablado conmigo, gracias y valiente. Así que yo, que me encanta esta medalla porque nunca me han dado, en el colegio no me daban medallas, creo que la medalla al arte y la cultura este año, por haber mantenido los teatros abiertos, por ser tan valiente y ser tan buena presidenta, te la mereces tú. Dios. Lo dicho, pocos momentos en la historia reciente condensan tanta mamarrachería como este. Y uno podría pensar que simplemente es que Cano es fan a muerte de Ayuso, que viendo la mayoría absoluta que ha sacado, peores cosas existen. Pero como nos recuerda un fantástico artículo de Fátima Caballero en el diario.es, esto ya viene de lejos. Con Gallardón al frente de la Comunidad de Madrid, con quien, por cierto, casualidades de la vida, Nacho Cano y su hermano tenían relación en el colegio, y como veis no paran de salir nombres execrables uno tras otro, pues bien, con Gallardón y José María Álvarez del Manzano, el otro perla del que habíamos hablado antes, en el ayuntamiento, Nacho Cano fue el encargado de componer la música instrumental para la candidatura olímpica de Madrid 2012. Supongo que recordaréis que Madrid se quiso presentar a las Olimpiadas, y digo que supongo casi seguro, porque fueron tres las veces que dieron por saco por presentarse a algo que solo sirve para blanquear dinero a expuertas. Es más, una de las míticas fue la de... Otra que también la tomamos por tonta, pero es que esta además no fue ni votada. Esto hay que recordarlo. O sea, esta señora nadie la ha votado. Entró allí por enchufe cuando Gallardón dimitió. Y sin ser fan para nada de Irene Montero, hay que ver lo que se está dando por saco ahora con que es mujer de quien es. Y esta señora estuvo ahí un montón de tiempo, y de hecho con capítulos bastante oscuros, como sus viajes a spas cuando quería aquí morir a adolescentes en una macrofiesta que no tenía los permisos correspondientes. Bueno, en fin, un montón de mierdas que tuvo, y ahí no se tenía tan en cuenta que era la mujer de José María Aznar. Pero lo que vamos, estando Gallardón aún en el ayuntamiento, Nacho Cano volvió a regalar su arte al Ayuntamiento de Madrid a cambio oficialmente de nada, y compuso Música para una boda. Una pieza instrumental que interpretó la Orquesta Sinfónica de Madrid en homenaje para los entonces príncipes de Asturias. Porque sí. De momento lleva por dos actuaciones por las que no cobró absolutamente nada, más que el orgullo enorme, como lo escuchábamos decir antes, de poder conocer a semidioses de otros mundos como son los del PP. Pero entonces llegó ella, la magnánima, la más grande entre las grandes. Y este déficit histórico con semejante artista cambió radicalmente. Sí, amigas, estamos hablando y nos ponemos todos en pie al nombrarla de Esperanza Aguirre, the one, the only, and the very best fucker in the world. Y al ser tan grande esta mujer en la historia de España, no podía dejar pasar ningún chanchullo y también se metió de lleno con Nacho Cano. Concretamente y mágicamente también, porque es lo mismo que le ha pasado ahora con la puñetera pirámide, el bueno de Nacho quería hacer un espectáculo un pelín ambicioso, vamos, una puñetera flipada de imbécil, que quería montar una piscina gigante de agua para hacer un musical. Total, que no consiguió el dinero necesario y finalmente se tuvo que conformar con un espectáculo más modesto, que este sí, el gobierno de ESPE contrataría en su estreno en la fiesta de inauguración de los teatros del canal, un nuevo centro de arte dramático que se estrenó. ¿Os suena lo que quería hacer Moreno unos años atrás? Pues lo mismo, centro de artes, que supongo que lo suficientemente ambiguo como para poder meter toda la mano del mundo. En fin, que este centro... Perdonad, que estoy intentando recapitular todo porque, de hecho, me tenía que haber hecho una pizarra aquí con hilos para unirlo todo porque, Dios santo. Eso, que este centro, el que se estrenó con la actuación de Nacho Cano, estaba construido sobre los antiguos terrenos de la empresa de aguas de Madrid, que entonces presidía Ignacio González, que años después fue procesado por corrupción derivada de sospechosos contratos... Dios, no hay manera de centrarse, salen como hongos los cabrones. El caso es que una actuación única para una presentación costó al ayuntamiento más de 400.000 euros más IVA, según datos de la comunidad, es decir, ponerle el doble. Y ESPE, como respuesta ante las críticas, y también quedaos con esto porque es un paralelismo no sé si maravilloso o vomitivo, contestó que es uno de los artistas pop más importantes de España y además es madrileño. Y esto ya es maravilloso. Porque escuchemos lo que decía la psicópata mayor del reino hace unos días en la Comunidad de Madrid para justificar todo el embolado en que se ha metido ahora con Nacho Cano. Antes de seguir insultando a uno de los mejores músicos de este país, que cuando tenía 25 años ya triplicaba el patrimonio que usted nunca va a conseguir, esa persona va a traer aquí empleos, sueldo y turismo. La verdad, iba a hacer una chanza, un chistillo, un tal, pero al final quería poner una canción y la única que se me ocurre pensando en cualquiera de las personas que estamos citando es esta. We'll be right back. A veces todo se ve de repente súper sencillo. Es como si todo cambiara en un momento. Cuando sales de tu cuerpo, sales de tu vida. Sales y ves dónde te encuentras con mucha claridad. Te ves a ti misma y piensas, a tomar por el culo. Sigamos comentando toda esta maravilla de historia porque de verdad que es para gozarlo fuerte. Saltamos ahora unos años. Nos encontramos concretamente el 15 de septiembre de 2021 a las 10:50 de la noche. El concejal de Más Madrid, Miguel Montejo, estaba en el pleno mensual de la Junta del Distrito del barrio de Hortaleza, precisamente el barrio que comentábamos antes por ya tener antecedentes de intento de fraude, cuando en la última pregunta, antes de irse a casa, dijo esto. Bueno, vamos a ver si logramos dilucidar qué es lo que va a hacer Nacho Cano en Hortaleza. Algunas cosas yo ya sé. Son 7.000 metros cuadrados, que es lo que va a ocupar el teatro, una pirámide azteca de 29 metros de alto, 9 plantas. No, esto no es una broma, ¿eh? 10.000 metros cuadrados va a ocupar un aparcamiento con 400 plazas. Van a ocupar 2.500 metros cuadrados de una zona verde que por algún motivo no está tasada en el precio. Pero claro, el proyecto de Nacho Cano, que es un musical de nombre Malinche, durante 4 años continuados, para privado, para que vayan allí los vecinos a la pirámide azteca de 29 metros de alto, pues no sé yo si es el mejor proyecto público que pueda haber, ¿no? Otra de las cosas que nos llama la atención es que este proyecto, al parecer, se presentó el 20 de diciembre. Claro, yo me pregunto a quién. Claro, todo eso pues nos hace aún dudar más de qué relaciones puede haber con este señor que ha terminado acogiendo a Isabel Díaz Ayuso en sus vacaciones en Ibiza, ¿no? Entonces, también me pregunto, este Nacho Cano va a recuperar una inversión de 12 millones de euros en 4 años, mientras que los parquillims les va a costar 25. Hombre, dices, ¿y van a pagar un canon? Bueno, ya hemos hablado del canon, ¿no? Entonces yo lo que le pregunto es si usted cree que esto es una utilización de recursos públicos razonable por parte del Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias. Y cuidado, porque aquí ya es cuando ya se me tuerce todo y la historia adquiere un grado máximo de magia posible. ¿Recordáis el solar del que hablábamos que quedó en descampado porque José Luis Moreno seguramente ya se había embolsado todo lo que podía y no era su intención en absoluto construir nada? Pues sí, amigas, es lo que os estáis imaginando. Es el mismo solar. La verdad es que a mí esto me ha dejado con el culo torcido, lo juro. O sea, sí, ya sé que las relaciones de poder son las de siempre, pero joder, no me digáis que no es hasta romántico, peliculero todo esto. Es brutal. Pero esperar sus, porque si no teníais suficiente, aún hay más surrealismo. Vamos a escuchar la justificación que daba el concejal de Ciudadanos a la pregunta de Miguel Montejo, que es también para enmarcar. Conectan a mí hace, pues no sé, 8 o 9 meses, una cosa así, y me dicen que si puedo recibir a esta persona. Bueno, pues yo voy a la casa de Nacho Cano allí, y yo digo, esto tiene que ser todo cámara oculta o algo así, no me están tomando el pelo. Y efectivamente aparece un señor que tenía pinta de Nacho Cano, me sorprendió que era bajito, también, pero bueno, sí que parecía con pinta de Nacho Cano, me dice, hola, ¿qué tal? ¿Usted quién es? Digo, pues mire, no sé, me han llamado, no tengo ni idea, no soy el portero, no tengo que traerle nada. Me vengo a contarme, ah, sí, sí, tal, o sí, perfecto, pase, por favor, tal. Entonces me llevan allí por una sucesión de habitaciones, que yo ya me había perdido cuando pasaba la tercera, a la cuarta, y me sientan en un sitio, y bueno, aparecen diferentes personas, abogados, arquitectos, etcétera. Mire, a mí lo que me cuentan es que Nacho Cano viene a Hortaleza a perder dinero. Él lleva más de 10 años con este proyecto. Es un proyecto que tiene mucha ilusión. Ha reunido a grandes compositores. La música me la proyectaron, diferentes vídeos y tal. tenía muy buena pinta, yo no tengo ni idea de estas cosas, bueno, pobrecito de mí, pero bueno, yo lo veía aquello un espectáculo grandioso y la idea que tenía este señor era proyectarlo en diferentes continentes seguidos. Bueno, todo lo que a mí me suena un poco raro, me comentan que va a poner una zona también pues de catering y tal, todo de comida mexicana. Mi aportación, por si van para allá, es que también pongan un plato de jamón, porque es un tramo de fusión, pues también tiene que haber jamón extremeño, como es normal. Y les pareció hasta bien, veremos a ver si es jamón o no extremeño. También quieren hacer, claro, pues un proyecto de fusión y era todo mexicano, pues me pareció esa aportación en clave nacional. A partir de aquí también me sugirieron que van a hacer una escuela también, de cante y tal, me pareció fenomenal. Abordaremos la parte que nos corresponde al distrito, que ya estamos un poco en ellos, lo podemos viabilizar, pues encantado de la vida. Y por supuesto también les dije que si se preinstalaban en este distrito, la tradición era que aportaran entradas, invitaciones, estarían ustedes invitados. Claro, les digo, a mí me viene Nacho Cano, pues yo soy más de Rosendo, pero bueno, en fin, vamos a hacerle. El que me venga de esta naturaleza con esta, pues yo encantado de la vida. Maravilloso. ¿Se pueden sacar tantas lecturas y todas malas de tan pocas palabras? Está dando como algo normal el hecho de que cuando un artista a título privado quiere montar un show, invite a quien le salga del pito del ayuntamiento a su casa y les invite a todo para explicarle su proyecto, en el que oficialmente ese ayuntamiento no tendrá nada que ver. Yo creo que está describiendo a la perfección el tráfico de influencia. Y como decimos, hace de esto hace dos semanas. O sea, aún está coleando todo esto. Y de hecho, ahora mismo, hace dos días, sacó Nacho Cano un vídeo explicando lo mismo que le pasó la otra vez. Que no podremos montar nuestra pirámide porque, claro, no nos dejan, porque nos pegan. Lo que queráis. La cosa es que no le han dejado montar la pirámide. Una pirámide que, de hecho, él decía que era temporal. O sea, que en principio a los 4 años, o a los 3 años, o cuando fuera, la desmontaba. Y tendrá que montar una carpa porque no le deja montar otra cosa. Pero bueno, la cosa es que por mucho berrinche y mucha noticia bomba que ha salido a la luz, la concesión se le ha dado. No habrá una pirámide, como decimos, pero sí espectáculo, porque este señor ha firmado una concesión de terreno público por la cual pagará 450.000 euros anuales. Vale. Es decir, alrededor de 2 millones de euros. Pero tendrá una función ininterrumpida durante esos 4 años, que echando cálculos rápidos y sin tener ni idea de cuánto va a valer la entrada, yo auguro que supone un puto pastizal que se va a llevar este desgraciado. Aunque también es cierto, como decíamos antes, y no me cansaré de repetirlo, que estamos hablando de una persona que ha dado tantísimo a las letras españolas. Claro, es que tengo que repetirlo. No hay marcha en Nueva York. Lo vamos a poner con eco mejor, que quedará más señorial. No hay marcha en Nueva York. Y los jamones son de York. En fin, podríamos recopilar todo el proceso, pero Miguel Montejo, el mismo que os decíamos antes que denunció todo esto por primera vez en la Comunidad de Madrid, que por cierto, recomendamos seguirlo en Twitter porque es un grande a la hora de explicar las mierdas del ayuntamiento y la comunidad, hizo una intervención hace un par de días donde creo que lo plasma de manera sublime. Septiembre de 2019, primera reunión con Jorge Moreta, coordinador general de Cultura, que dijo en comisión no haber tenido nada que ver con este proyecto, en el que estaban Almeida y Levy, según un tuit de Andrea Levy. Diciembre de 2019, creación de la empresa Malinche, reunión de Begoña Villacís con Nacho Cano, David Hatchwell, el de Prado 30 y el de Eurovegas. Enero de 2020, reunión de la parte técnica con Mariano Fuentes. Marzo de 2020, Almeida graba un documental con Nacho Cano y se crea la empresa Pirámide Montezuma, promotor del proyecto. Abril de 2020. Reunión de Jorge Moreta. Otra. Mayo de 2020. Entrega informal de la memoria técnica. Julio de 2020. Otra reunión con Jorge Moreta. Noviembre de 2020. Se determinan los cánones. Diciembre de 2020. Nacho Cano da un concierto, al parecer gratuito, en la Puerta del Sol. Febrero de 2021. Reunión con Mariano Fuentes. Reunión con Alberto Serrano en casa de Nacho Cano. Abril de 2021, petición de un informe a Cultura que no existe. 2 de mayo, Cruz de la Comunidad de Madrid. 4 de mayo, elecciones a la Comunidad de Madrid. Agosto de 2021, vacaciones de Ayuso en casa de Nacho Cano. 14 de septiembre, Junta de Distrito Hortaleza. 17 de septiembre, registro de esta proposición. 18 de septiembre, Nacho Cano dice que la pirámide cimentada, que no podía ser una autorización, la retira y pone una carpa. Y usted sigue sin contestar a si vamos a cambiar o no la autorización, habiendo cambiado el proyecto. Tras esta correlación de hechos, señores y señoras, queda evidente que no nos pueden hacer creer que no hay una colusión entre la facilitación de la autorización de uso para la parcela de Nacho Cano y la participación de Nacho Cano en la maquinaria electoral y propagandística del Partido Popular. Y ustedes, señores del y ustedes de Ciudadanos, vuelven a ser los pagafantas de la fiesta. Nuestro juicio bien podría ser un centro de formación profesional, pero que también puede ser un parque o un centro de Alzheimer, o lo que sea, pero sobre todo hay que hacerlo con transparencia y buen gobierno. Algo de lo que adelece su gobierno. Muchas gracias. En fin, que nosotros nos vamos despidiendo. Aunque quizá haya sido algo atropellado a ratos el programa y con muchos nombres y mierdas por medio, esperamos que os haya resultado útil y entretenido este frunchestilo yumenáutico que hemos perpetrado, y nosotras volveremos en breve, lo antes posible, para seguir analizando dentro de lo posible tutti l'estiércol acumulato. Aunque se haga difícil a veces de tantísimas capas que tiene cualquier asunto. Seguiremos de cerca el destino de todo esto porque realmente es mágico lo que supone una persona como Nacho Cano para nuestras vidas. Y como siempre decimos, nosotros estamos en la red, en la Wikipedia y en los, ¿cómo se llama?, Wikileaks y en Facebook. Estamos en Internet. Eso es, estamos en el Internet. Estamos en iVoox, Spotify, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y tenemos el mail layescasbd@gmail.com por si queréis hacernos llegar cualquier cosa. Y de nuevo, muchas gracias por estar ahí. Merci a la peña de la Radio Trama, la Radio Lliure de Sabadell, por todo. Y, por cierto, que se me olvidaba, mil millones de gracias a la buena gente de Flipodelia, que son los que han perpetrado el pedazo de collage que encabeza este episodio. Y esperemos que sea una colaboración muy fructífera, que seguro que lo será. Os recomendamos mil millones de veces que lo sigáis en las redes, Flipodelia, porque hacen unos montajes exquisitos. Y dicho esto, nos vamos con un temarrazo dedicado a la ciudad que nos ha ocupado el programa el día de hoy, un señor temazo de los tutipoderosi leño. Salud y anarquía per tothom. Cuidar-sus. tantos gilipollas y tan pocas balas.